cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Los Matices de Débora. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar, te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Como saben ustedes, el blues es un género, así que recién está teniendo acogida acá y estamos muy agradecidos de que nos puedan escuchar y que puedan compartir un poco esta música que es bastante melancólica, bastante nostálgica, pero también nos hace bailar. Así que hoy tenemos unos temas románticos, unos temas bastante locos para verlos ahí en el pogo, como estaban aquí las panas, así chéverazo, amigos. Síganle ahí vacilando, así, qué bien. Vamos con un temita que es versión blues, versión crónica roja. Esto es All You Love, que bueno, lo hizo John Maya, lo hizo también Eric Clapton. For you. Oh! Los matices de Débora. ¡Feliz martes! Gracias por escucharnos. Estamos en vivo, así que nos puedes llamar al 2220-966 y empezamos con un temón. Verdad. Crónica Roja Blues Band, el último concierto que canta Vacundo. Estábamos escuchando una canción que se llama All Your Love y quiero mandarle un saludo y un abrazote enorme y agradecimientos al Juan James Molina Mijín, que me cruzó los temas, así que bacán, pana, ahí para hacerle sonar en la radio, sin chévere. Bravo, gracias. Eso, y estamos animados, les cuento a toda la gente que estamos en vivo, sí. Así que no se olviden de llamarnos en este momento, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sus sugerencias, a todas las bandas que quieren participar, ya saben que todas son bienvenidas. Pues sí, no se olviden de visitarnos en nuestra, en la página web, en la radio online, en www.casadelacultura.gob.es. También pueden visitarnos en losmaticesdedebora@gmail.com, donde pueden mandarnos sugerencias, pueden también escribirnos las bandas que quisieran venir invitadas, o si algún artista o cualquier persona que nos quiera acompañar, pues son bienvenidos. Y en Los Matices de Débora, con B grande y H al final, en Facebook. Eso, y vamos con más musiquilla. Yeah, muchachos, ahí tenemos un tema riquísimo. Ahora vamos a escuchar algo de Sean Paul que se llama Got to Love You. Es un tema ahí que hace a dúo con una muchacha ahí bien sensual el tema, así, Got to Love You. Verán el video, chicos, ahí recomendado. Y también les cuento, antes del temilla, que estabas con un gran invitado, ya hicimos la promo. Igual, sí. Aparte de gran invitado, un gran amigo, le conozco desde hace ya, hace algún tiempo. Hemos compartido algunas cosas juntos, primeras bandas, primeras cosas. Y más adelante lo vas a presentar. Es el postre de esta noche. Pero claro, bueno, nos va a mostrar su arte y aparte porque es aquí nuestro invitado es multifacético, le cuento. Ya, chévere, chicos, muchas gracias. Vamos con el tema de Sean Paul, Got to Love You. King or clown, only thinking about themself alone. Sitting me key now, baby, telling me how me sound. And away them little boy, they will lose a brownie. Alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I got me, I can't ignore it. You're me and you forever, girl. Seguimos con nuestro programa, estábamos aquí ya moviendo el esqueleto. Claro que sí. Y lo que todo el mundo estaba esperando, pues aquí se va a presentar mi gran amigo Nicolás Parrales. Así que, por favor, díganos unas palabras. Bienvenido, bienvenido, bravo. Nico, bravo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nico Parrales. Me dedico a la ilustración. De profesión soy diseñador gráfico. Me gusta mucho hacer música, qué sé yo, me encantan mucho los teclados desde niño y siempre he andado en eso y aprendiendo, soy autodidacta siempre, en todos los campos mismo, siempre he andado, no sé, con libros, dibujando todo el tiempo desde chamo, así. Nunca he parado en eso. Eso me consta. Ajá. Bacán. Bien. Sí, pues, y igual más adelante nos va a hacer algo de su nuevo trabajo que estás haciendo, ¿verdad, Nick? Sí, ahorita estoy en un proyecto que se llama Space Sheet y es algo un poco experimental. Eso, cuéntame del género que me dijiste que... ¿Cuál? Bueno, chuta, encasillar esto es un poco difícil porque a mí me gustan varias cosas, o sea, tengo muchas influencias musicales. ¿Y qué abarca tu género? O sea, ¿qué es? Cuéntame más. O sea, te puedo englobar esto como más sonidos de electrónicos, como electrónica. Ah, sí, ya, pero ya. De ahí te puedes ir, o sea, experimentar, glitch. Buen trip, así. Sí. Sí, es interesante. Buen trip. ¿De qué está hablando? Te decía, con ácido, bueno, solo me lo imagino. Bueno, pero... Bueno, entonces va hasta mientras y vamos a seguir hablando con Nico un poquito más adelante. Pero vamos también a presentar el tema del día de hoy, que es nuestra moraleja, dice: la felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante. Entonces hay ahí para pensar. Y bueno, más o menos esta frase y esta moraleja que queremos compartir con ustedes del día de hoy, espero que nos puedan comentar y también dar sus opiniones. Más o menos es por el lado de que a veces nosotros no podemos y no somos capaces como seres humanos de disfrutar de las cosas que tenemos en el momento y complicamos todo y terminamos siendo seres infelices. Entonces, bueno, ahí más o menos vamos a ir comentando ahí con nuestro amigo Nico, a las chicas, así que... Eso, a ver, yo creo que es verdad, a veces cuando estamos en la escuela queremos estar en el colegio, cuando estamos en el colegio, en la universidad, cuando estamos en la universidad, casarnos y así. Y hay una frase también que dice: quisiera estar otra vez en la etapa que era feliz y no sabía, porque cuando eres niño, o sea, quieres crecer y cuando ya estás viejo es como que... Quieres volver a ser niño. ¡Claro! Entonces, yo creo que también este tema me recuerda mucho a nuestros inicios musicalmente, porque yo me conocí con el Nico, porque yo me fui a un concierto de Muse en Colombia. Entonces, al Nico también le gustaba, nos encontramos, él gustaba la música, yo también quería hacer algo. Y el pana de él nos inscribió en un concierto, el Fausto. Si nos está escuchando, Fausto, saludos. Entonces nos escribió en un concierto y aún ni nos conocíamos, ni sabíamos qué íbamos a hacer. Y dijimos, démosle, teníamos 2 semanas, no sabíamos qué hacer, cada uno recién nos conocíamos. Pero decidimos hacerlo y salió bacán. Incluso la gente, porque eran covers los temas que hicimos, había uno que fue inédito y la gente nos pensaba que eran nuestros temas. Entonces fue una experiencia súper bacana. Somos primeritos. Ajá. Bésite. Sí, nosotros abrimos el concierto. Y fue súper bacán. Y yo creo que la felicidad se trata de estas cosas, creo. O sea, de tal vez nunca tuvimos la oportunidad de irnos más allá. Pero para mí ese momento, ese rato, esa energía que fue la presión de 2 semanas para organizar un concierto, fue una bestia. Entonces, así cada cosa en el trabajo, a veces nos quejamos por el trabajo, otras personas no tienen trabajo, o sea, nos quejamos por todo, sí. Si saben algo avisarán, por si acaso. Entonces yo creo que la vida, la felicidad se trata de eso, de apreciar lo que estás viviendo ahora y de esas pequeñas cosas, o sea, de no necesitas, tenga el carro, me voy a ser feliz, o cuando me case voy a ser feliz, y así sigues, no disfrutas tu etapa, creo yo. ¿Qué dice usted, Pu? Bueno, lo que... ¿Se acuerdan ahí en el Facebook? Estaba el temita ahí para los amigos que estaban siguiendo un poco, que decía, la felicidad es darse cuenta de que nadie es demasiado importante, ¿no es cierto? Y preguntábamos al público, ¿dónde creen que está la felicidad? Bueno, por ejemplo, para mí la felicidad está en las sorpresas, por ejemplo. Para mí una sorpresa, obviamente positiva, buena vibra, es felicidad. Ahí yo encuentro la felicidad ahí porque... Estás en tu día a día, lo cotidiano, te aburres, la rutina, y encontrarte con alguien que no has visto por full tiempo, encontrarte un billete de 10 en tu cartera cuando no tienes ni para comprarte un pan a veces, no, un yogur para el desayuno. O sea, esas cosas, yo creo que las sorpresas así en la vida son las que más felicidad te dan, son momentáneas y todo, pero por eso es muy chévere tener full sorpresas en la vida, sí, porque cada momento cambias tu forma de ver, cada momento te alegra algo, te impacta algo, entonces vives las emociones. Yo creo que para mí esa es la felicidad, ahí está. Yo comparto con usted. Nico, ¿qué piensa? O sea, sí, yo también pienso que hay que disfrutar los momentos a cada instante, pero a veces uno se nubla por la rutina, el trabajo, y así uno no se da cuenta en realidad. Y el tiempo pasa y ya perdemos muchos momentos y ya los recuerdos se vuelven feos. Sí, lo mejor es hacerlos un día feliz y al siguiente día lo recuerdas como un día feliz. Un día a la vez. Y así se perpetúa la felicidad. Ajá. ¡Qué bonito! ¡Ah, ahí! Somos súper ñoños el día. Deben ver el arco iris que está aquí adentro. Estamos bien coloridos también. Pues sí. Ajá. Bueno, y vamos con más musiquitas. Sí, vamos a ir con un temita. La verdad es que son unas par de cantantes muy, muy chéveres. Es bastante volado el tema. Es Coco Royce Lemonade. Así que les dejo ahí con este temita. ¡Disfrútenlo! Escuchando Los Matices de Débora. Oh, se nos cortó el tema, pero como está tan bueno, vamos a ponerlo más despuesito, ¿ya? Sí, más prometido para todos. Eso, y no se olviden que nos pueden llamar al 2220966 a toda la gente que quiera, no sé, compartir su experiencia con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Sí, claro que sí, y ahorita nos están escribiendo también gente que está sintonizada con nosotros. Muchas gracias al Arsénico Cadena que nos está oyendo ahí. Pana también, ahí la Caro también. Saludos, Arce. Amigo querido. Gracias, Arce, por escucharnos. Un abrazote, te quiero. Sí, yo también de paso mando un saludín ahorita que hay chance. Quiero mandar un saludo para un amigo mío en Brasil. Se llama Luciano Gonçalves. Y hoy meu amigo Belo, machimando un abrazo, un beijo, de aquí do Ecuador. Que vean que las clases de portugués sí rindieron. ¿Quién no se enamora de usted, Renata? Qué sexy, más de la voz sexy que ella tiene, suena el doble. En portugués. De serio. Ya saben, si quieren venir a conocerle a la Tefa. Está solterita, bien linda, bien talentosa. Ya me están haciendo 9 de la noche todos los martes, así la encuentro. Las dos supervisamos las carpetas, por si acaso. Ah, bueno, sí, claro, es la única disponible ahorita. Exactamente. Somos dos. Y ahí en producción tenemos el tema. ¿Acho? ¿O aún no? No. Bueno, entonces seguimos con nuestro programa. Vamos ahora con un poco de nuestro segmento. ¿Producción? Danny. ¿Danny? ¿Qué fue esa música? Nuestro segmento, ya se estaba olvidando. Sí. Bueno, entramos con nuestro segmento, Nuestro Mundo Enfermo y Triste. Ya saben que aquí les comentamos las tristes historias que pasan alrededor del mundo, un poco para reflexionar. Ajá. Bueno, y empezamos. A ver, cuénteme usted, tú. Bueno, yo sí les traigo una noticia así impactante, chistosa, no sé cómo la vayan a tomar así todo. Bastante extraña. Bueno, es una información extraída de www.infobae.com, un blog de información de Argentina, y nos dice, una mujer se implantó otro seno, ahora tiene 3 y se siente feliz. El nombre de esta mujer es Yasmín Trudeville, tiene 21 años y no tenía muy en claro qué quería en su vida. Bueno, esto sí era algo por se nota. Que sí tenía muy en claro. Quería un implante mamario extra. Así que la muchacha ahorró durante un tiempo largo, como más o menos creo que fueron $20,000, no estoy segura, wow, para cumplir su extraño sueño y llevarlo a la realidad con la magia de la medicina. Su ambición es tener un reality show en MTV y espera lograrlo con sus 3 atributos. Esperemos que lo logre. Ella dice que luego de la cirugía no paró un segundo, se dedicó a subir fotos, videos, todo lo que podía hacer en las redes sociales para asombrada a sus visitantes de ahí. Y ella dice, me hice la cirugía porque quiero apartar a los chicos. Sé que suena loco, pero no quiero conocer a ningún otro. Todavía me gusta sentirme bonita. Ah, no. Así que ella dice que tiene una personalidad diabólica y que con sus 3 senos va a causar sensación. Wow. ¿Qué opina usted, Nick? Sí, que lo hice. ¿Le haría o no le haría esos 3 chichos? No le haría. Sí, ella ha cumplido su objetivo. Ha dejado a muchos chicos. Exacto. Cachas que yo justo estaba viendo una de las tantas publicaciones que están en las redes de sobre la chica de las tres, de los 3 senos. Y o sea, vi uno que realmente tenía mucha lógica. O sea, la man invierte $20,000 en una cirugía que... Sí. O sea, no sé qué le pasa a la muchacha, pero... Hay tanta gente y tantos niños que necesitan ser operados de cosas realmente relevantes e importantes para la salud, y esta muchacha se da el lujo de gastar $20,000 para ponerse una chichi extra. Por favor. Sí, chapana. Como dijo Nico, cumpliste tu objetivo. Estás manejando a todos los hombres. Y había un comentario ahí abajo en este blog de los visitantes que para mí fue lo mejor, que decía, bueno, si ella se puso 3 senos, ¿qué puedo hacer ahora yo? ¡Implantarme otro brazo! Sí. La gente sí está loca. Sí, buenísimo es. Bueno, yo les tengo otra noticia. Que también para todos los que son amantes de su teléfono, entonces pilas ahí que tienen que mudarse a China. Porque en China crea una senda peatonal para usar celulares. ¿Qué les parece? Es terrible. A ver, dice, la ciudad de China, de Chongqing, se ha inspirado en una serie de televisión estadounidense para disponer en las aceras una senda telefónica para personas tan concentradas en textear y tuitear que no miran por dónde caminan. Sin embargo, el administrador de la propiedad dice que la intención real es utilizar la ironía para recordarle a la gente que es peligroso tuitear y caminar al mismo tiempo. Hay mucha gente mayor y niños en nuestra calle y caminar con el teléfono celular puede causar choques innecesarios, dijo Nong, funcionario de mercadeo del grupo Meixin, que administra la zona de diversiones de la ciudad. Meixin ha señalado un tramo de 50 metros con 2 aceras, una en la que se prohíbe el uso de teléfono celular y la otra en la que está permitido bajo su propio riesgo. Nong dijo que se inspiró en un tramo similar en Washington creado por National Geographic Television en julio como parte de un experimento sobre conductas. dijo que los peatones no lo tomaban en serio, pero muchos tomaban fotos de los carteles y la acera. Claro que los usuarios de teléfonos celulares no prestan atención a las marcas en pavimento. Dijo, no las ven. ¿Qué les parece? Dios mío. Denso, ¿eh? O sea, ya a la gente no le importa, o sea, quiere estar hasta en movimiento en todos los momentos de la vida conectados, así no puede ser. Sí, yo creo que para todos nos ha pasado la peor, no sé, situación que puede estar, que estás en una reunión o en familia y todos con sus celulares, o sea... Sí, o te estás hablando con alguien y de repente así la persona ahí está... con el celular ahí. Yo soy feliz con mi celular barato de $47, no tengo quien me escribe ni quien me llame, estoy feliz, te juro, así no sí, me importa, no, la como tonta. Es que eso es como enviciante y también es de muy mal gusto que puedas tratar así a otra persona. Perfecto. Yo tengo una última noticia y que, bueno, también tiene algo de relación con el tema y me pareció súper chévere. Y se trata de una niña que desapareció en el 2004, arrastrada por el devastador tsunami que afectó el Océano Índico. Fue reunida con su padre y su madre en Indonesia 10 años después. Wow. Pero resulta que Hannah, ahora de 14 años, fue encontrada a más de 1,000 kilómetros de distancia de donde había desaparecido. Una familia de pescadores la había adoptado y criado. Los padres que sobrevivieron al tsunami la habían dado por muerta, al igual que a su hermano. Hasta que un tío, que estaba por el sector donde ahora la niña vivía, vio a esta niña y vio el parecido con la familia. Así que entonces fueron a hacer las averiguaciones y efectivamente la niña era la hija que se había perdido 10 años atrás. Resulta que, y la mamá dice, cuando la vimos, supimos, sentimos el vínculo inmediatamente. Entonces, la cuestión es que después... la persona que le crió fue la abuelita de esta familia. Y ahora resulta que no quieren separar a la abuelita de la niña, porque a la final también con la señora se crió 10 años. Claro, es algo full importante sí. Para su vida. Ajá, entonces la madre de Hannah está bastante agradecida con la señora y la intención es que la señora, la anciana, pueda irse a vivir con ellos y no tampoco hacer esa separación tan fuerte que les tocó vivir a ellos cuando pasó esto del tsunami. Lastimosamente, el hermano que también desapareció y que juntos sobrevivieron a este tsunami, no fue separado de la familia por cuestiones así y ahora están buscándole a él, pero está vivo. Así que fue bastante interesante saber que aún a pesar de que hubo una situación tan triste como esto del tsunami y haber dado por muerto a uno de tus hijos, la encontraron 10 años después, viva, sana, y se juntaron. Wow. Exacto. Sí. Qué historias tan fuertes. Sí. Chéverazo, ¿no? De vida. Claro. Y creo que eso también depende de eso, de la felicidad. Sí, o sea, imagínate esta sorpresota que te pasa, que tú hayas sufrido tanto tiempo y luego digas, ¡no! Ven la sorpresa, de las sorpresas está la felicidad, ¿no? Ya. Y ahora estamos felices porque el Dani ya nos va a poner la canción que se quedó a la mitad. Ahí está Coco Rossi y Lemonade. Around every corner, coins. Escuchando Los Matices de Débora. ¡Qué temor! Sí, no podríamos quedarnos picados. Por favor, ahí. Nos ha hecho relajar ese, mucho esta noche. Sugerencia musical de esta noche. Exacto. Y bueno, les voy a dar una noticia dulce el día de hoy. Bueno, queremos agradecer a nuestro auspiciante Choco Freak y también les quiero dar un poco de su información. Sí. Choco Freak chocolates personalizados, con tu nombre, tu foto, tu logotipo. Es el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Para más información puedes ir a www.choco-mediofreak, freak se escribe freak.com, o a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. ¡Eso! ¡Uy, qué rico! Gracias, cariño. Sí, ya, luego el Nico nos va a dar... compartir un poquito de chocolate. Claro, no sobre el chocolate. Sí. Pero mientras tanto, sigamos con el temita. No se olviden que la moraleja de hoy es... la felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante. Así que, bueno, Nico, ahí compártenos algo que en tu experiencia, en tu vida, pues te haya producido... así un recuerdo bien chévere, bien bacán. Oh, tengo varios. Recuerdos de la familia, eso sí, siempre son los más chéveres y primordiales. Pero creo que el que me hizo vibrar así todo la caja torácica fue cuando les vi a los Red Hot Chili Peppers. ¡Oh! ¡Cuente! Es que usted se fue a Lollapalooza. ¡Bésico! Eso fue increíble. Creo que eso fue uno de los mejores momentos, porque los Red Hot Chili Peppers son mis favoritos de toda la vida. Es mi banda favorita. ¡Qué bacán! Claro, y el sonido era increíble, entonces. Tú sentías la música que te vibraba. ¿Sí? Claro. Y verlas a los manes. ¿Sí? Sueño cumplido. Claro, ese es un sueño cumplido. Qué bien, Nico. Yo creo que todos compartimos que una de las mejores sensaciones que tenemos de ir a un concierto de la música que te gusta. Sí. Eso también es felicidad, así es como... Sí, es que la música tiene esa conexión, o sea, te produce esas sensaciones internas que pocas otras cosas se puede lograr. Claro, pero... y es así, como tú dices, es interno, porque oyes y te estremece, o sea, las reacciones ya no son solo espirituales, sino fisiológicas, y sudas el corazón, el estómago, cuando ya va a salir la banda, o algo así, ¿sabes? Más nerviosos que los manes. Así. Ajá, es una cosa completa, así que chévere. Sí, cuéntame, vos que estás en el ámbito artístico, vos debes sentir esa sensación de felicidad todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, o sea, los momentos de mayor emoción, le puedo decir, así que no hay nada comparable. Es como un orgasmo musical que le llamo con mi ñaña. Así, saludos, Vale, que ella sí dijo que nos iba a escuchar hoy. ¡Hola, Vale! Estaba súper pendiente. Entonces ella sabe decir, con ella decimos eso, el orgasmo musical, así le llamamos. Porque vamos a algún lugar donde escuchamos buena música y salimos, pero... O igual como tú me preguntas, Carito, sí, cuando estoy en el escenario es esa misma sensación. Así yo me siento full libre, así, demasiado libre y... y bailo más que si estuviera en alguna fiesta. O sea, no, es una alegría completa. Sí. Yo creo que a veces esas cosas te dan más satisfacción que tener cosas. Sí. Sí, porque a veces la gente que tiene mucho dinero piensa que eso es la felicidad. Y es el éxito, sí, pero yo no creo eso, sí. Claro. Puedes tener dinero, pero son cosas que tal vez suceden que no puedes comprar. Uh-huh. O sea, por ejemplo, también una de las cosas que a veces, por en Latinoamérica, por las muchas dificultades que nos ha tocado vivir económicamente y políticamente también, creo que a veces una de las cosas más chéveres que uno puede disfrutar es del tener a las personas al lado. Y por los problemas que en ese momento estamos pasando, no conseguimos disfrutar y ser felices con eso. O sea, a ratos decimos, yo quisiera irme de viaje y tanta cosa, pero no te das cuenta de que tienes a tu familia ahí. Y eso es mucho más valioso, eso realmente te va a llenar más. Y son esos pequeños momentos, esas cosas, el estar, el compartir algo con tu familia, con tus panas, con tu pareja, y tener ese recuerdo, eso es lo que realmente nos va a provocar la verdadera felicidad. Wow, es re fuerte lo que dice Estefa, porque yo me acuerdo incluso cuando, yo ya estoy casada, pero cuando regreso a la casa de mis papás, ahí entiendo el olor que tiene la casa de mis papás, que tal vez nadie cache, solo mis hermanos, y es como, es mi felicidad. O sea, me acuerdo de cosas, ya no vivo ahí, pero es, tal vez cuando estaba ahí decía, quiero vivir sola, sí. Todos decimos pero eso. Regresando a ese lugar es como que, a pesar de que ya soy vieja y lo que sea, me siento protegida, sí. Usted también vive solo y debe compartir mi experiencia. Claro, Nick. Sí. Ajá. Bueno, yo creo que ahora me llevo mejor con mi mami, y cuando le veo es como que, full bacán. Y cacho muchas cosas de... Cuando voy a la casa de mi mami, sí me acuerdo, porque yo crecí en esa casa. Entonces, cada rincón tiene su historia. Sí. Claro, y su olor. Para mí más es el olor que tiene característico una casa. Así que viviste y sentiste mucho tiempo. Claro. ¡Eso! ¡Wow, qué bacán! Bueno, y vamos ahí con una mención, una sugerencia que tenemos. Claro que sí, chicos. Como escucharon al inicio de nuestro programa, nosotros somos parte del Noctámbulo Cultural. Les recordamos a todos nuestros oyentes que Los Matices de Débora es parte de esta franja de programación juvenil que se transmite de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., donde podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. No te despegues de nuestra sintonía solo por aquí, por Radio de la Casa de la Cultura. Ya saben, tenemos full variedad, full programas para todos los gustos. Eso, y bueno, vamos con más musiquilla. Ahora les dejo con un tema que usted va a recordar, Nick. Rich, que lo presente. Lo presente usted, por favor. Y bueno, esta canción se llama Rich, yeah, yeah, yes. I'll take you out, boy. Recuerdos, quiero saludar, si nos está escuchando ahorita, a Fausto Rivadeneira, a Víctor Andrade y a su cuñado David Rodríguez. David Rodríguez. Sí. Oh, quiero saludarles, chicos, ¿se acuerdan de nuestro? No, no, es que el Pancho no estaba. No. ¿Sabe que llegó y ya lo arruinamos todo? Vino la primavera. Exacto, él vino a llevarme de la banda. El Panchín aún estaba en este concierto. Entonces, chicos, les mando un gran saludo, un abrazo a Somaracen. Eso, y bueno, les recuerdo a la gente que nos pueden escuchar por www.casadelacultura.gob.es. Dan clic en radio, le dan play, nos están escuchando. Y si quieres, puedes escucharnos por 940 AM. Nos puedes llamar al 2220-966. Eso, gente, y ahora queremos saber todo del Nico. Dale, Nico, ahí. A ver, Nico, cuéntame qué estás haciendo ahora. Cuéntame, dame también tu información, dónde pueden encontrarte. También recomiendo a la gente que puedan ver tu página donde están todas tus ilustraciones, que son, por favor, una ahí, bestia. Sí. O sea, la gente que pueda visitar y ver. Y si quieres una ilustración, aparte de esto, también el Nico hace figuras en plastilina. Te recomiendo que también vean, que son brutales. Así es, y tiene que ver la página de Los Matices de Débora, donde compartimos hoy dos ilustraciones de Nico. Así que no se las pueden, pero están maravillosas. Esa es solo una muestra, si visitan la página. Y aparte de eso, Nico me estaba contando que estaba haciendo camisetas, pero usted me deja hablar sí, a mí. Cuénteme todo. Bueno, ya, carito. Carito. Bueno, siempre he andado con proyectos míos, y más de ilustración. Tuve una temporada que hacía cómics que se llamaban Tiras Diarias. Y hacía tres strips de una situación que era el problema, la conversación, el inicio, el problema y el desenlace. Y no sé, siempre mandaba mis tiras de humor negro, qué sé yo. O sea, siempre tenía algo que contar todos los días. Andaba en eso. Ahorita estoy haciendo una serie de ilustraciones que se llama Semblantes, que son más de expresiones del rostro. Entonces, eso estoy haciendo ahorita, y también mi proyecto musical, que es el Space Sheet, Sonidos del Espacio. Igual así me baso mucho en bastantes influencias musicales, hago eso, y bueno, siempre estoy pensando en hacer cosas, y nunca dejo de dibujar, me paso en eso y ya. Página donde pueden encontrar también Dibujo Muere, es una página de tus cómics, ¿verdad? Sí, Dibujo Muere es donde muy bueno. Ajá. Pueden encontrarlo en Facebook, ¿verdad? En el Facebook estoy como Dibuja o Muere. También como Nico Parrales, y ahí pueden encontrar todos mis links para ver las ilustraciones. Y el proyecto musical aún no tiene nada, así que no me busquen. Yo les busco. Pero tú ibas a hacernos algo en este momento. Sí, traje algo para tocar en vivo y ya vivo. Pues me avisan. Y ya les pongo. Eso, entonces mientras el Nico prepara ahí su musiquilla, nosotros vamos a dar algo de agenda, a ver. Cuente por ahí. Claro que sí, chicos, yo les tengo una recomendación bien importante para el día de mañana, miércoles. A partir de las 9 de la noche tendremos a la banda Frecuencia Sativa presentándose en el Dirty Sánchez. No lo olviden, a partir de las 9, esto queda en la Joaquín Pinto y Reina Victoria, así que no se lo pueden perder. Y bueno, y también va a haber el día sábado una tocada en la Casa Pucará, que es aquí abajo del puente de... que está cerca de la Asamblea Nacional. Ahí es la Casa Pucará. Ahí van a tener una tocada bien, bien bacán. Van a estar unos panas míos, a los cuales también les mando un saludito. Son... Need Money for Ninjas Lessons. Ah, ya me salió. Les mando un saludito. Y asómense por acá. Exacto, por favor, asómense. Ya está muy hablado esa visita acá. Así que bueno, caigan desde allá en la tocada. Va a ser varias bandas. Así que el sabadín por la tarde, asómense. Cierto, y en esta tocada también está la banda Big Bang. Así que saludos para el Pato Zen ahí en la batería. Ahí que la gente vaya a la tocada. Va a estar buenísima. Eso, y bueno, le recuerdo igual a la gente que nos puede estar escuchando, nos están escuchando por www.casadelacultura.gob.es. También visita nuestro Facebook, Los Matices de Débora. Recuerden que Débora es con B grande y H al final, @gmail.com, o en el Facebook también nos encuentran ahí. Eso, ya Nico se está preparando. Cuente, Nico, vea, ¿cómo era su género? Explique más o menos de ahí. Explique tu género. Bueno, lo que yo estoy haciendo ahorita es algo experimental. No le puedo encasillar en nada, pero sí tengo mis influencias. ¿Cómo cuál? No sé, me gusta New Order, Daft Punk, Austin TV. ¿Qué más me gusta? Me gusta Full Cost, Joy Division, Sleep Party People. Y así, un montón de bandas más. Eso, entonces, yeah. ¿Va a empezar? Ya, ahí voy. Thank you. ¡Ea, eso! ¡Bravo, Nico! Un aplauso para Nico. ¡Bravo! Gracias por compartir lo que haces con nosotros. ¡Buena, Nico! Así que si ya saben, si quieren alguien que anime su fiesta ahí con todo ese estilo. DJ Nico. DJ Nico Parrales. Entonces pueden contactarle a Nico. Oye, Nico, cuéntame, ¿y es un proyecto que estás haciendo solo? ¿Estás con alguien más? ¿Estás buscando gente? Cuéntame, puede haber gente interesada. El proyecto empezó con una banda que yo tenía antes que se llamaba I'm Not a Monster, o sea, que venía con estas cosas. Pero con las chicas que estábamos en la banda querían hacer cabaret punk. Entonces, no pegaba. Ajá. Entonces, nunca había escuchado. Pero suena interesante. Yo tampoco había escuchado. No es interesante, pero. No es. Bueno, de ahí estaba tocando con mi amigo el Víctor. Él siempre le digo que caiga a la casa y que saquemos cosas. Y ahí nos quedamos con horas y horas. O sea, tengo más cosas, pero hoy no traje otros pianitos. Pero para mostrar un botón. Sí, bueno, nos sabemos reunir y sabemos hacer algunas cosas con el Víctor. Y esto hago más solo, me encanta hacer, puedo pasarme horas y horas. Y cada día entiendo y cacho más lo que se puede hacer en esto. Ah, bueno, qué apasionado, Nico. Wow, qué bacán. Sí, pues, todo su increíble. Harto aquí, arte. Sí, Nico, harto talento aquí. Harto arte. Sí, pues, aquí el Nico multifacético. Sí. Los nomás, matices del Nico. Los matices del Nico, nuevo programa, sí. Próximamente. Claro. Bueno, y vamos concluyendo un poco nuestro tema porque ya se nos acaba el tiempo. Uy. Antes de dar nuestras conclusiones, chicas, quiero mandar un saludo para la señora Amelia Campaña, la mamá de la Steffi, que nos dice, felicidades chicas por estar haciendo su programa en vivo, está súper chévere. Adelante, mujeres valientes. Un abrazo y un súper saludo. Mami. Muchos abrazos, mi señora Amelia. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, señora Amelia. Igual eso nos hace felices. Sí, exacto. Bueno, y para concluir yo puedo decir eso, esas pequeñas cosas, sin complicarse tanto, sin forzar, yo creo que si no fuerzas las cosas te va a ir mucho mejor. Deja que fluya, pana, y vive bien, vive cada momento de tu vida y disfrútalo y gózalo. Sí, hay que ser conscientes de que no tenemos mucho tiempo en este de vida, que las cosas pasan, que el tiempo pasa y es lo único que no podemos recuperar. A veces podemos recuperar trabajos, dinero, las cosas materiales se pueden recuperar o volver a hacer, pero el tiempo con las personas que queremos se va y no va a volver. Así que esa es la forma de, creo yo, más indicada de poder lograr la felicidad. Así que vaya ahí, abrace el que tiene a su lado. Es un beso. Es un abrazo comunitario. Estoy con todos ustedes. Me eché una misa ya. Ya porque mamita me está escuchando. Mami, soy bien la niña. No, soy buenita. ¿Usted, Pu, qué puede decirnos? Bueno, lo que les comenté antes, chicas, yo creo que la felicidad está, como comentamos, en dejarse sorprender. La vida tiene tantas cosas bonitas, no sé, y como dice la Steffi, no podemos estar la vida entera ahí pensando en todo lo malo y todo. Hay cosas bien chéveres en la vida, cosas que nos hacen sentir bien, que nos dan alegría. Igual creo que lo más chévere en la vida no es no andar hecho el sabido ni el sábelo todo, porque, cacha, si estás así, es como que nada nuevo que venga a tu vida te va a sorprender y vas a estar como que, Ya lo sabía, o ya me lo esperaba, o sea. Además, que no caen bien esas gente. Gané el premio, me lo esperaba, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que andar por la vida así, tranqui, nos va bien. Ay, no han hecho el sabido, así, para nada. Usted, señor, orquesta. Está bien. Un consejito para toda la gente. A ver, no sé, yo creo que cuando uno hace lo que quiere es feliz. Pero, eso, y que puedes hacer lo que tú quieras sin exceso. Eso, cualquier tipo de exceso acabará contigo. ¡Eso! También la mamá le está escuchando. Hola, mami. Mami no tiene internet. No me excedo, mami, nunca. Nunca, me porto bien. Bueno, mamita. Eso, gente, y ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Nico, por habernos acompañado. Gracias. Eres bienvenido. Gracias por invitarme. Cuando quieras. No se pierdan sus páginas. Perdón, Karim, que te interrumpa, pero no se pierdan. Usted no dijo nada de información de sus páginas. O sea, Facebook, su blog, aparte de su Facebook. Así que otros lugares. Mi blog es www.piraniadesign.tumblr.com. Ahí también cualquier oferta de trabajo, Camille, nunca cae mal. Cuéntralo a su Facebook, ahí Nico Parrales. Nico Parrales. Van a quedar gustosos con el trabajo de Nico, wow, se lo recomiendo. Oh, yeah. Sí, no se olviden de oírnos todos los días martes a las 9 de la noche por acá, por la radio de la Casa de la Cultura. Y vamos a despedir el programa con un tema vacancísimo de Rammstein. Un tema vacancísimo de Rammstein que se llama Du Hast. Pero antes de eso vamos a hacer los últimos saluditos, lo que sea. El Dani nos está diciendo algo. Ya nos dice el Dani que ya nos vayamos. Dani, ¿nos vamos o no nos vamos? Es un amor enfermo el que nos tiene. Les pongo el tema, ya váyanse. Cálmate. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y yo soy Nico. ¡Yeah! Los matices de Débora y Nico. Exacto. Hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Chao. Chao.